que hiciste por mí, ya no hay duda, bueno eres tú. Tú te diste en la cruz a morir sin medida, bueno eres tú. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas. Has vencido, bueno eres tú. Y en el trono, en el trono, sobre todo tú estás, Rey de reyes, bueno eres tú. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Tú eres Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Solo en tu verdad puedo descansar. Yo sé que tú eres Señor. Y confiaré en tu amor, confiaré en tus promesas, confiaré en que sigues siendo Dios. Sé que en mi debilidad tu poder se manifiesta. Confiaré en ti, Señor. Confiaré en ti, Señor. Señor, hoy disponemos nuestro corazón para confiar en ti. Soltamos, Dios, todo aquello a lo que nos aferramos cada día, cada momento, creyendo que necesitamos estar aferrados para tener control, creyendo que si soltamos podremos perder. Pero Dios, hoy sabemos que si venimos a la cruz y soltamos y confiamos en tu amor, confiamos en que tú nos amas, Dios, podremos encontrar plenitud para el alma, para nuestro corazón, Dios. Ayúdanos a confiar en tu amor, Dios. Ayúdanos a confiar en ti, Jesús, en este día, en este momento, en el lugar donde nos encontramos. Ayúdanos a confiar en tu amor. Al ver la cruz, al ver tu sacrificio, ayúdanos a saber que tú nos amas y que, Padre, nos has mostrado tu amor al entregar a tu Hijo único en la cruz por nosotros. Yo confiaré en ti, Señor. Yo confiaré.